se ha puesto en funcionamiento una nueva plataforma web con datos sobre deforestación en Córdoba. Muy preocupante situación. En Radio La Minga hablamos sobre este tema con el biólogo Christian Schneider, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. El sitio se llama Montes de Córdoba y marca el avance de las fronteras agropecuarias como lo que más incidió en la gran pérdida de los ecosistemas locales. Otros factores que destruyen el bosque nativo son los incendios, la invasión de plantas exóticas y el crecimiento urbano. Poder entender cuáles son las causas por las cuales se está produciendo esta deforestación, siendo que tenemos una legislación nacional bastante interesante, como la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo, la 26.331. Hay una falta de una política pública ambiental clara en pos de cumplir esa ley nacional, cumplir los principios de protección y conservación. El gobierno provincial, en esta cantidad de años que ha detentado, digamos, ese poder en el Ejecutivo Provincial, no ha demostrado un real interés de aplicar esos principios de protección y de conservación, de tratar de construirlos con la sociedad civil en función de no solo herramientas que podemos brindar desde el conocimiento, una cantidad enorme de investigadores, las organizaciones civiles en función de un conocimiento territorial, de otro conocimiento técnico, y la ciudadanía en el legítimo uso del derecho de poder decidir en sus territorios de qué forma desarrollar su vida. Los datos ratifican que Córdoba ha perdido más del 95% de su bosque nativo. De la provincia lo que necesitamos es restaurar el bosque nativo, restaurar los ecosistemas naturales y en todo caso asegurar que nuestras cuencas hídricas funcionen desde el punto de vista ecosistémico y funcionen también en esto primordial que es que estén cumpliendo el ciclo del agua para que nosotros podamos entonces tener, digamos, accesible en calidad y cantidad el agua que necesitamos para nuestras actividades productivas o por nuestra vida cotidiana que necesitamos consumir. Desde Villa Yardino informó Radio La Minga para el informativo Farco.